mboka moi na sala boni yoni magai palado vraiment na ebite o bakoseli ngai makambo pesa kape fote na baninga na yo ya yo kanda se sila na nzoto na ngai na komiso baba seka ngai na bae bae babiso na kokatwa na kokate Chéri, on komi kosala ngai boye, boye baki nyoso. Ozala ka mopanzi na ngai ya mwasi. Obosani ba promesse to pesanaki. Soki ezalaki bomengo to sali sa fami. Mengi ye koko, kitisa motema. Mengi ye mama. Ya solo kanisa, ondima kito lingana. Kobo ya ngai te. Mengi ye koko, kitisa motema, mengi ye mama. Ya solo kanisa, ondima kito lingana, kobo ya ngaite. Motema, mengi ye mama. Ya solo kanisa, ondima kito lingana, kobo ya ngaite. Mengi ye koko, kitisa motema, mengi ye mama. Ya solo kanisa, ondima kito lingana, kobo ya ngaite. Bapangi, oh kolinga passion, abonde la kia ya somwe, suelo corinio, akoni koyo kabilo bela e na lepi. Mengi o bulunga ni pale na leli o tala pinzoli. Mengi o change caractère pa convertre o na malo ba mabe. Mamo to mono ko mama. Sili singa ilo lendo. Mamo to lo fundu lelo. O komi singa isopa. O nzambe. Pona kosa kayote o. Ovimbi moto mengi e una fidelite na ngayo fio toka Sheria kiminda konga na kole la onzambe Langwa bolingo kasi kona wali kamote bapangi O kolinga pasio na bonde la kia ya somwe Suelo koninyo akomi koyo kabilo bela e na lembi Sheria boinga lelo na komi kole la partu Sara desida kende asi kangai moko nandako Na bondela yo chérie, suelo coninho, o comico yo cabilo bela e na regrete. Chérie, que me dá como era bolela o zambé. Na mua bolingo casi cola guarica, bote va pra mim. O colinga pasio, na bondela que é a somoe. Suelo coninho, a comico yo cabilo bela e na lembi. Ele o bulunga ni dito, aleli o tala pinzoli. Mengi o chaje caracter bako vaka yo na lisamba metai. Mamoto mono kon mama O siri singa ilo lendo Mamoto ba fiere lelo O komi singa iso ba O mowa Una cosa kaya tero O vimi moto sherie Una fidelite na kayo kondonga Sherie kiminda konga na kole la onzambe Langwa bolingo kasi kola wali kamote bapangi O kolinga pasio na bonde la kia ya somwe Suelo korilo Akomi koyo kabilo bela e Sheria kiminda konga na kole la onza mbe. Langwa polingo kasi kola mweli kambote bapangi. Oko ni kapasyo na bonde la kiyo ya somwe. Zue loko ninyo, ako miko yoka bilo bela e la lemi. Mengi obulunga ni pale na leli yota la pintoli. Mengi o chanje karakter pa konverga yona li samba metai. Mamoto mono kon mama. Sili singa ilo lendo. Moto va fiere lelo come singa isoba o moa una cosa cayotero o bimbi moto cherie una fidelite na ngayo na leli cherie kiminda kongana kole la onzambe langwa poliko kasi kona mwali kambote mapangi o kolika pasiona bonde la tia ya somwe suelo koninyo ako miko yo kabilo bela e na lemi vende a boinga lelo na komi kole la partu. Chambre tala ela capsa na etoni na mayo o tru brenga yo na bonela yo cherie o lilinga yo o komi koyo kabilo bela na regrete cherie a ti minda konga na bonela o ye mono e amwa bolingo kasi kola bali kamote mama o kolinga pasio na bonela kia ya somo e zue loko niño a komi koyo kabilo bela e na lembi Eliota la pinzoli Mengi o changer caractère pa convaincre ona maloba mape Namoto mono kon mama O siri singa ilo lendo Namoto ba fiere lelo O komi singa isoba O moa Una cosa cayotero O bibi moto cherie Una fidelite na ngayo Fio toka Cherie akiminda konga ina gole la onza mbe Langwa bolingo kasi kola mweli kamote mapangi Kolinga pasiona bonde la kia ya somwe Suelo koninu Akwa miko yoka dilo bela e na lembi